cuidando el buen vivir. Nos gusta el diálogo, cuidamos la salud. Apostamos a la construcción comunitaria, la sana convivencia y la buena comunicación. En definitiva, los derechos humanos. Preguntamos, te preguntamos, tu opinión nos importa y nos suma. Invitadas, entrevistas, vos y tus respuestas. Así hacemos Cuidando el Buen Vivir. Escúchanos, escúchate. Fuerza feminista, transfeminista y plurinacional, contra la proscripción y por los derechos democráticos. Las feministas de Abya Yala nos pronunciamos y nos movilizamos para exigir el cese de la persecución misógina y patriarcal que significa la prisión y proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, no como un gesto de adhesión partidaria, sino como conciencia de que estas medidas decididas por la Corte Suprema de Justicia responden a los poderes económicos y políticos nacionales e internacionales. Como feministas populares, no podemos mirar para otro lado cuando está sucediendo este atentado hacia las libertades democráticas y los derechos políticos de nuestro pueblo, en acciones que buscan disciplinar y escarmentar a los y las referentes de la oposición y los movimientos sociales que viven el hostigamiento del poder político, mediático y judicial. Esta situación se inscribe en el rol que el poder mundial viene desplegando en el mundo, implementando políticas antipopulares, guerreristas, violentas, coloniales, patriarcales, misóginas, al servicio del capital extractivista y explotador. El Poder Judicial, al servicio de este poder mundial, ha realizado acciones similares en Paraguay, Ecuador, Bolivia, Perú, Brasil, entre otros, bajo el comando de los Estados Unidos en complicidad con el régimen genocida de Israel. Entendemos que es un gesto de madurez política de los movimientos populares, sostener la movilización en las calles contra estas políticas de crueldad y represión, sin perder la capacidad crítica frente a las políticas de la conducción del PJ, de la CGT y las cúpulas sindicales que han favorecido la debilidad del campo popular, la persecución y fragmentación de la fuerza de las comunidades, de los movimientos populares, hostilizados, desplazados y perseguidos. Los regímenes que enfrentamos son cada vez más empobrecedores, cada vez más odiantes, cada vez más misóginos, cada vez más restrictivos. Se concentra la riqueza, despojándonos hasta de lo mínimo para la supervivencia y se restringen cada vez más los canales de participación. Un poder cada vez más concentrado en lo económico y en lo político decide incluso sobre el más básico de los derechos democráticos. Las elecciones, que ya no son libres, sino decididas por magistrados misóginos controlados por la derecha gobernante. La causa, Vialidad, está llena de irregularidades. Tenemos claro que no se trata de una investigación y condena para combatir la corrupción en la obra pública, sino una maniobra de la derecha para sacar del juego político a una de las principales dirigentes de la oposición, como ya intentaron hacer con la tentativa de magnicidio hace unos años, que sigue sin investigarse, del mismo modo que no se investigan las fugas de dinero durante el gobierno de Macri, ni se quiso investigar el caso Libra en el que se lo vio involucrado al presidente Javier Milei. Los jueces y fiscales que llevan adelante esta condena fueron designados para garantizar las acciones del gobierno de Milei, del poder financiero y el imperialismo yanqui. Nuestra respuesta sigue siendo la movilización en las calles, por la libertad, por justicia para los jubilados y jubiladas, para los trabajadores y trabajadoras, para las niñeces, para las comunidades originarias, para las disidencias y para las mujeres en lucha. Esperamos encontrarnos ante cada injusticia y no solo en esta ocasión, realizando un camino de solidaridad desde abajo, desde las mujeres y disidencias, más allá de las fronteras de Abya Yala, hasta Palestina, hasta Kurdistán. Si tocan a una, respondemos todas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Vero? Hola. Acá estamos En el cuidando el buen vivir con las compas. Hola, Gra. Hola, Soli. Ahí nos saludamos. Programa número, no sé, ya no me acuerdo mucho. ¿Seis? Creo. Sí, tenemos ya ahí. Programa número 6. Bueno, sí. Cuenten, búsquenlos en el archivo. Saludamos a Ale en la operación también, que está operando el cuidando el buen vivir de hoy. El programa número 6. Y sí, como dice Gra, todos los programas que venimos haciendo los vamos subiendo al archivo de Cuidando el Buen Vivir. Así que hay, desde el Instagram de la radio, de las chacras, pueden acceder a él. Está bueno, viste que por ahí me pasa que estoy hablando de algún tema y digo, ay, pero si nosotros lo hablamos en tal programa y está bueno escucharlo y retomar algunas cosas, ¿no? Porque todo se va relacionando también. Qué loco cuando nos escuchamos. Decías, ay, tendríamos que haber hecho esto, nos faltó aquello. Siempre, siempre. Siempre nos pasa eso, ¿no? Sí, siempre. La autocrítica. Alguito más. Bueno, estamos en la 104.9. Retransmitimos este programa en FM Sierras mañana, martes a las 11 de la mañana. Saludamos a todos los que, a todas las que nos ayudan, colaboran, están ahí presentes. Utilizamos demasiado mucho, está mal dicho, pero las voces de nuestras queridas compañeras de las catas. Y familiares. Nuestra red. Amigues, vecines. Son muchas voces, que está muy bueno eso, ¿no? Hoy abrimos con un audio que queremos apoyar, que estamos de acuerdo, que estamos en consonancia con esa declaración, ese manifiesto de Lavia Ayala ante la situación de la detención de Cristina Fernández de Kirchner. También otro tema es que quiero abrazar y saludar a los nuevos programas de la radio. Hoy a la tarde se escuchó la repetición de Chamuyo Radio. Radio Chamuyo, que empezó el miércoles pasado. Una alegría, un placer. La hemos tenido acá como poeta a Sosonia. Sí, Agustín y con el su Abus, música. Claro. Nos encantó, nos gusta mucho que estén aquí en el aire de la radio. Y también abrazamos a Baldío, a Marco, que está los jueves, los miércoles a las 11. No, es un tema, a las 9 de la noche. Cambio. El spot está diciendo 8:30, pero es a las 9 en realidad, va a ser a las 9. Así que abrazamos a Marco, que también presentó un libro este viernes. Así que abrazamos ahí, que sea grande esta familia radial. Programas con mucha arte, con música, con gusto por la música, así que bienvenidos. Hermoso, excelente. Bueno, decimos el teléfono de la radio. Sí, el 2664-379667. Buenísimo. Y el programa de hoy, además de escuchar el audio del pronunciamiento de Feminismos de Abby Ayala, decidimos que sea un programa sobre feminismos y transfeminismos de Abby Ayala. Y si bien es una temática inabarcable, mucho menos en un programa de 1 hora y media, vamos a empezar a indagar en ella y aprender de nuestras compañeras, sí, compañeres. A mí me generó como replantearme y repensarme en un montón de cosas. Te digo, me sentí como muy cuestionada. Me cuestioné a mí misma, digamos, en esto, ¿no? Me resultó muy fuerte el programa este. Nos trae mucho lo occidentales que somos, sí, ¿no? Nuestra educación. Sí, todo es muy europeizado, pero en realidad estamos muy lejos de Europa, estamos más cerca de la Abby Ayala, de ese el tema. Es que yo siento eso, empecé a sentir esto, diciendo, ¿por qué nos sentimos tan representadas en un montón de cosas si nosotros no tenemos que ver tanto con esa mirada tan europea? Sí, hay una frase que, bueno, le dice Paulo Freire, no tiene que ver con feminismo, pero dice, la cabeza piensa donde los pies pisan, y es como una buena consigna para empezar a pensarnos. Para tener en cuenta. Sí, replantearnos los privilegios. También siento que es muy amplio, ¿no? Esto de feminismo de la Abby Ayala. La Abby Ayala es toda la cultura americana, América del Sur, y es muy diversa, muy amplia. Hay mucho, o sea que podríamos estar hablando meses sobre qué es la Abby Ayala y qué son los feminismos de la Abby Ayala, porque así como hay distintas maneras de ser feministas, también, y transfeministas, también es muy amplio y muy diverso las culturas y todo lo que hay dentro de ese Abby Ayala. Que es buenísimo que nos estamos encontrando, que se están teniendo parámetros que son, seguro que están en todo la Vía Yala, porque tienen que ver con la naturaleza, con la convivencia ecológica, con la vida, con la naturaleza, pero hay mucha cultura, hay mucha diferente cultura, y llegar a puntos de acuerdo y encontrarse, que pasa mucho en los encuentros plurinacionales, encontrarse. Seguro. Y debatir y mirarse a las caras y decir, nos pasan las mismas cosas en cuanto al machismo, en cuanto a la naturaleza, en cuanto a un montón de temas. Y sin embargo hay mucha diversidad en cuanto a cosmovisión, ¿no? Esta mirada del mundo que habitamos, hay diversidad, hay diferencias, y entonces el convivir en esas diferencias también es aprender a respetarnos y a construir un buen vivir. Sí, yo creo que en este tiempo, sobre todo que hablamos tanto de que la salida es colectiva, que entre todos, es cuando ahí tenemos que aprender a mirarnos, aunque tengamos cosmovisiones diferentes y habitemos diferentes territorios, desde lo geográfico, qué sé yo, lo cultural, está bueno en esto de aprender a convivir, ¿no? Porque la salida es colectiva, bárbaro, divina la frase, pero hay que estar ahí y empezar a... Hay que hacer colectivo con la diversidad. Claro, hay que hacer colectivo, ¿no? Y bueno, de eso se trata. También de colectivo, se agranda, se sube una pasajera al colectivo de Cuidando el Buen Vivir. En este momento, Laura, hace su entrada, golpeó la puerta y entró. Bueno, vamos a la música, ¿les parece? Sí, en el programa de hoy vamos a tener el gusto de entrevistar a Cristina Paredes. Vamos a tener el gusto de entrevistar y aprender, porque ahí vamos a empezar, me parece, con esta mirada de la Villa Yala, con el tema de aprender. Es una activista jujeña de Tilcara, que es docente, cantante, que hoy vamos a pasar su música todo el programa, jubilada, y es candidata a concejal por el FITU. Y también es una defensora de las mujeres, los jóvenes, las comunidades originarias, el colectivo LGTBQ y más. Defensora de la tierra, del agua, de todo. Así que bueno, nada, un honor tenerla acá. Va a ser un honor, y para que la empecemos a conocer, les vamos a compartir Coplas de la Quebrada interpretadas por Cristina Paredes. Vamos a expresar nuestro sentir, lo que nos dejó, lo que uno vivió con nuestros padres, nuestros ancestros. Y para eso, por supuesto, las coplas lindas que hacemos allá en las quebradas de Humahuaca, en la zona de los valles y de los montes, de los cerros. Así que bueno, ahí estamos entregando música de la nuestra, ¿no? Y bueno, mi madre ha sido coplera, carnavalera, hacía chicha y festejábamos allá los carnavales. Así que va para todas las mujeres que la siguen en esta lucha. Y mis hermanas siguen con estas expresiones, con todo lo que nos enseñó nuestra madre, nuestras abuelas. Soy María Farfán, Marita de Humahuaca. Hoy, 17 de junio, recordamos en el memorial de la represión en Purmamarca a las 400 comunidades indígenas del Tercer Malón de la Paz, renovamos el grito de justicia por nuestros territorios. No queremos ser sacrificados por la transición energética, que es una estafa a la humanidad. Nuestro litio, como nuestras tierras raras, son nuestro cuerpo. Los ríos, los glaciares, las cuencas, el agua son nuestras venas. Venimos viviendo milenios en equilibrio con la naturaleza. Somos naturaleza. Seguimos levantando la huipala. Seguimos exigiendo nuestro derecho a la consulta previa, libre e informada. Seguimos alertando a toda la población sobre el saqueo que se viene realizando ahora a nivel nacional a través de la Ley Bases y el RIGI. El mapa de la pobreza de Argentina es el mapa del extractivismo. Todos los territorios de la naturaleza están amenazados, tanto como los líderes indígenas de todos los territorios. Tenemos hoy más de 20 casos de líderes indígenas procesados. Jujuy fue el laboratorio y hoy quieren legalizar todo esto a nivel nacional. ¿Vamos a seguir haciendo qué? Acompañemos todos la lucha de los pueblos indígenas. ¡Jayaya! Bueno, fuerte, ¿no? Lo de Marita es, a mí me conmueve profundamente porque tiene, hay frases que son como determinantes, ¿no? Esto del mapa de la pobreza de la Argentina es el extractivismo cuando es un momento muy difícil, como dice Marita, que esto empezó a experimentarse, esta forma que estamos viviendo de represión y crueldad, se empezó a practicar como un laboratorio de ensayo, ¿no es cierto?, en Jujuy. Bueno, recordamos que Marita Mahuaca es una música cantante, pero es una integrante del Tercer Malón por la Paz, ese malón que marchó a Buenos Aires después de estar peticionando, cortando rutas y pidiendo nada, porque no corran a sus pueblos de sus territorios, porque no se meta el extractivismo. Con eso tiene que ver esta cosmovisión que hablábamos antes, ¿no? Con ser parte de la naturaleza, con sentir que hay que cuidarla. Y en esta oportunidad han salido a las calles y se han involucrado con la política nacional a decir no, basta. Estuvieron en Buenos Aires un montón de tiempo y muy comprometidos con la tierra, con la naturaleza, con los recursos que hay en los distintos lugares. Una hermosa Marita de Humahuaca, la verdad que... Sí, y esta mirada donde el cuerpo, ella dice el litio y nuestras tierras raras son nuestro cuerpo, los ríos, los glaciares, las cuencas son nuestras venas, ¿no? Esta parte, esa es, ¿no? Esa cosmovisión integradora, ¿no? Del universo, de la tierra, del agua y todo como una horizontalidad, ¿no? Ser parte, ¿no? Porque claro. Si no hay agua, si no hay tierra, si no hay aguas puras para... O sea, lo que consumimos tiene que ver con lo que somos. Y esa claro. Interrelación permanente. Y no el ser humano por arriba de todo, ¿no? Sino una cuestión como horizontal. Sí, el ser humano y el capitalismo, diría yo. Sí, como sí, siempre, sí, ¿no? Sí. Por arriba de todo. Todo se puede consumir, comprar, vender en este sistema más occidental. Bueno, en este caso es otra la idea, ser parte. Los ríos son nuestras venas y de ellas tomamos agua y nos alimentamos. Bueno, de eso se trata esta cosmovisión que los pueblos originarios nos traen. Vamos a seguir escuchando música de Cristina Paredes antes de tener la entrevista con ella en vivo. Ahora vamos a escuchar Jauja. Thank you. pedacito de cielo, alegría del corazón, pedacito de cielo, alegría del corazón. Eres por tu clima el orgullo de mi patria, que fue el buen vivir. Ayúdanos a pensar. Suma tu voz. Dialoguemos para construir empatía en comunidad. Buenas tardes, estamos en comunicación en este momento con Cristina Paredes. Hola, Cristina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, acá te está hablando Soli, estamos en el piso con Vero y con Gra también. Hola Cristina. Cristina. Un gusto. Qué hola, lindo escucharte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? Bueno, ya estuvimos escuchando tu voz en tu música, vamos a seguirla escuchando durante todo el programa. Sí. Igualmente, bueno, cuando estuvimos ahí en comunicación el fin de semana, me decías que estabas con los eventos del Inti Raymi. ¿Cómo fue todo eso? Sí, estuvo muy bueno, estuvo muy lindo. Estoy acá en Tilicara, en la provincia de Jujuy, uh-huh. Y con la comunidad LGBT de acá de La Quebrada, hicimos el saludo o las luminarias por la diversidad, por Virginia, por nuestras luchas, ¿no? El sábado a la noche y, bueno, el domingo tempranito ayer... dimos el saludo al sol. Qué hermoso. Sí, contábamos que bueno, sos tilcareña, que vivís ahí. Viviste mucho tiempo en Córdoba también. Sí. Yo estuve más de 30 años. Soy docente, ahora soy jubilada y, bueno, estuve trabajando en el interior de Córdoba en un principio y después en la ciudad de Córdoba. Así que ahí ya me radiqué por estos 30 años y, bueno, ahora ya... Volví a mis pagos siendo docente jubilada y ahora estoy residiendo donde siempre estuve, ¿no? En Tilcara. Donde estuviste en tu juventud. Y nosotras, bueno, este programa de hoy lo quisimos dedicar a los feminismos, los transfeminismos de Viayala, pensamos en tu música, sí, pero también en tu historia, ¿no? En cómo fue tu recorrido de la autopercepción de tu identidad originaria, también disidente, también feminista. ¿Cómo sí, transitaste eso en los lugares donde habitaste? Bueno, yo, o sea, como te dije, desde muy niña en la escuela me fui identificando, porque también a la fuerza por la discriminación y el racismo, dije, soy originaria, soy de la cultura Colla, por mi rasgo, por mi padre, mi madre, toda nuestra vida, y más nos hacían sentir en la discriminación, ¿no? Que, que nos separaban y nos decían las Collas, y bueno. Fui forjando, digamos así, desde muy joven, el tema de mi identidad de mujer originaria, ¿no? Y bueno, más adelante, después ya cuando empecé a estudiar para docente, para maestra acá, también estudié acá en Tilcara. Hice toda mi primaria y secundaria y el terciario en Tilcara. Y ahí ya con otras perspectivas, con otros profesores incluso, con otra cabeza, con concientización, digamos así, fuimos forjando el tema de la identidad y de las luchas que tenemos nosotros los pueblos originarios, y por esas cosas de que uno pasa, ¿no? De querer salir, o de querer yo por mi, en realidad en lo que yo quiero hacer, el arte, mi música, quería hacer música o quería hacer artes plásticas, y también por conocer a las personas que después me acompañó en un tramo de mi vida allá en Córdoba, para estudiar música. Yo quería ser profesora de música y dedicarme a la música, ¿no? Entonces, y ahí empecé a trabajar como docente, y ahí empieza mi lucha por las mujeres, ¿no? De aunarme a las luchas y a las problemáticas que nos pasaban como mujer laburante, trabajadora, ¿no? Educación y ver las realidades que estábamos viviendo. Eso ya en Córdoba, una vez viviendo en Córdoba. Allá en Córdoba, claro, ahí ya empecé a forjar mi militancia, digamos así, de mujer originaria y feminista, aparte, ¿no? Y de la clase, me considero de la clase trabajadora, y en esas luchas estuve y apoyando siempre hasta el día de hoy, ¿no? Sí, escuchábamos previamente unas coplas de La Quebrada, que son coplas aprendidas de tu madre, y nos preguntábamos qué lugar ocuparon las mujeres de tu linaje en estas elecciones que tuviste en la vida de militar. Y mira, las ganas de salir a la lucha diaria, o a unirme a las luchas que tenemos. Las mujeres especialmente, se la debo a mi madre, a mis hermanas mayores, a mis tías que enseñaron, que nos legaron esa fortaleza, esa fuerza. Yo siempre digo mis primeros ejemplos de mujeres feministas, aunque ellas no lo sabían, aunque estas culturas no lo llaman así, han sido mi madre, ¿no? Ella tuvo 12 hijos. Mi papá estuvo, pero es como si no lo hubiera estado, se hacía cargo todo eso a mi mamá, de laburar, de atendernos y de enseñarnos y de darnos los consejos para salir adelante a pesar de cualquier problemática que estuviéramos pasando. Ha sido una mujer muy fuerte y muy luchadora mi mamá, entonces y aparte con su alegría, con cómo ver la vida y cómo realizar los carnavales también, hacer todas las ceremonias a la Pachamama, y siempre que ella estaba en sus labores cantaba copla. Entonces yo fui mamando y haciendo todo eso, ¿no? Aprendiendo todo eso, que lo a donde vaya lo llevo conmigo. Por eso digo que siempre el legado de mi madre está conmigo en la voz, en lo que yo diga, en las expresiones que haga con la caja, en el canto popular, y no solo de mi mamá, sino que en ella también representa a todas las mujeres de nuestra cultura, ¿no? Y también se lo transmitiste a tu hija, ¿verdad? Tu hija también coplea. Sí, sí, mi hija también coplea y hace música, y bueno, también aprendió desde muy chiquita, porque los carnavales las veníamos a pasar a Jujuy, y bueno, ella se sumaba a las ruedas, y bueno, como te digo, de emprender la vida sin sé que la pasamos muy mal en muchas veces, en mi familia, en las mujeres, hemos pasado duro, pero lo que nos enseña nuestra mamá es que no hay que quedarse ahí en tirada, sino que más bien como fortalecerse más por esas cuestiones difíciles que pasamos y emprender digamos, levantarnos y emprender nuevamente, enfrentar a la vida, ¿no? Y eso es lo que yo plasmo en mis luchas, como empecé allá en Córdoba, por ejemplo, a militar en los partidos de izquierda. Yo soy de los partidos de izquierda y militar en el gremio docente, ser delegada de mis compañeras, estar en esas luchas, denunciar, buscar la justicia, la igualdad por las mujeres. Acá en también con respecto a las músicas, a las mujeres, realizamos festivales, por ejemplo, para visibilizar y reconocer el trabajo de las mujeres como músicas. Siempre estuve en estas luchas, ¿no? Y militando para mejor nosotros, para tener mejor vida, como dice la copla. Entonces, sí. Uniéndose. Siempre he sido así, ¿no? Uniéndose sí. En redes, sí. En grupos. Ahora, exacto, exacto. Vos me decías que habían celebrado el Inti Raymi con la comunidad LGTBIQ más de Tilcara. Sí. ¿Tiene algún nombre la organización en la que participás? ¿Tenés algún lugar de referencia? Sí, nosotros somos la comunidad LGBTQ+ de La Quebrada, y nuestras redes estamos como Marcha del Orgullo de Tilcara. Bien. Y somos un grupo, un colectivo que estamos ahí juntas, chicas, chicos, trans, lesbianas, y trabajamos para nosotros realizar los eventos. Estamos insertas en esta comunidad originaria, entonces no separamos nuestras luchas, pasamos las mismas problemáticas que pasan nuestros pueblos, nuestras comunidades, y por eso celebramos las cuestiones, los rituales, digamos, que nos enseñaron y que nos van dejando nuestros abuelos, para abrir también camino hacia la juventud, a los que vienen por detrás. Así que no olvidar esto de que somos parte de la comunidad originaria, por eso realizamos el Inti Raymi, en agosto hacemos la Pachamama, realizamos también la Avenida de los Difuntos, estamos en todas nuestras luchas, estuvimos la comunidad LGBT de acá de Tilcara, estuvo resistiendo en Purmamarca contra la reforma de Morales, o sea, estamos insertos en la comunidad y hacemos la lucha de la comunidad nuestra también, ¿no? Porque somos parte. Claro, precisamente te queríamos preguntar por eso y tiene que ver seguramente con la cosmovisión que poseen también como comunidad originaria, de que es un todo, ¿no? Que la vida es holística. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Es un todo, somos una sola red, que si se rompe en algún lado de la red nos afecta a todos, entonces por eso trabajamos y lo sentimos y estamos en comunidad, estamos unidos, entonces ese es el mensaje, es eso lo que tenemos que volver a rescatar y ante tanto individualismo que hay hoy, ¿no? En esta realidad que estamos viviendo en el país. Entonces aprender un poco eso, ¿no? De los que nos dejaron nuestras madres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, que las enseñanzas, y volver a esto, ¿no? A la naturaleza, a la madre tierra, a la Pachamama, que si hacemos daño o contaminamos el agua es para todos, a todos nos va a hacer daño. Entonces por ahí eso también tiene que ver cómo comunicamos, cómo dejamos el mensaje a la juventud, a los demás, y cómo enfrentamos a los poderosos que realmente nos quieren correr de nuestros territorios, nos quieren hacer ver que por el nombre de progreso nos van destruyendo nuestros territorios, y bueno, todo tiene que ver. Entonces, si hacen daño en algún lugar de nuestro territorio, nos va a afectar a todos, ¿no? Cristina, nos preguntábamos cómo, así como mujer originaria y feminista, cómo vivís la política partidaria. Sabemos que sos candidata a concejal o has sido candidata a concejal. Sí. Estuve acá como candidata en Tilcara. Uh-huh. Yo siempre, hace ya varios años, conocí a compañeras docentes en Córdoba, y ahí empecé a militar en el PTS, en realidad en el Frente de Izquierda, cuando son las elecciones. Y las luchas empezaron ahí en las calles, ¿no? Cuando salíamos por Ni Una Menos, cuando salimos para sacar la ley del aborto, para, bueno, todas nuestras luchas, ¿no? Por los derechos humanos, por la clase trabajadora, por los derechos y el para vivir mejor los docentes, los que trabajamos todo día a día. Entonces, mi militancia fue ahí, aunque mi mamá siempre quiso que yo fuera del partido de justicialista, pero encuentro a la izquierda o al partido, a los compañeros que trabajamos en la izquierda, de la coherencia y la convicción de que realmente estamos con la clase trabajadora, con la gente que la estamos pasando mal, y además adhieren acá, sobre todo en Jujuy, a los compañeros que estuvieron en contra la reforma, acompañando a las comunidades originarias. Yo hace poco estuve también ahí acompañando que quieren desalojar a la comunidad de acá, que está acá en Tilcara. Entonces eso me lleva a mí a no dar descanso, porque yo me iba a tomar un año sabático, decir, un retiro, bueno, no es momento, un poco la militancia. Ya me jubilé, bueno, ya no soy más delegada, pero la realidad hizo que siguiera militando y meterme más de lleno, y por eso acepté la candidatura para ser concejal, recién llegada a Tilcara, y bueno, eso, ¿no? Pero está en mi militancia y mi activismo está en lo que hago en todos los sectores, ¿no? Sector artístico, cultural, claro, en la política, en el trabajo. Entonces, es eso, ¿no? Lo que me lleva a hacer digamos, todas estas actividades y a unirme a las comunidades y a los colectivos que estamos luchando diariamente. Cristina, tenemos que ir cerrando la entrevista. Es muy lindo poder tener tu voz en vivo y conocer esta experiencia del vuelta a casa, de la vuelta a casa. Te queremos preguntar también cómo viviste el reconocimiento popular como artista luego de tu jubilación. El salto, sí, al estrellato. Claro, volver a reinsertarme, ¿no? En lo que es los escenarios de acá, de Tilcara, de Jujuy. Ha sido todo el año pasado y por supuesto con las amigas músicas, amigos músicos. Siempre estuve, o sea, como te conté, siempre estuve en la comunidad activando con respecto, por ejemplo, nosotros hacemos hace 10 años que lo hacemos, todos los enero hacemos festivales para visibilizar la música de las mujeres, que nosotros lo llamamos Jallalla Guarmi, lo hacemos junto a otras músicas que residimos y que son de acá de Tilcara y de Jujuy, y bueno, el reconocimiento ya lo tenemos de hace rato. Entonces la alegría que tienen es de que ahora sí me quedo, que no solo vengo en enero a los festivales que realizamos junto a Micaela Chao, que a Dani García, a Nora Benaglia, que trabajamos acá, sino que activamos ahora todo el año. Y por supuesto, tengo bastante reconocimiento y agradezco a la comunidad y a todos los que me apoyan, porque sigo, a pesar de muchos bajones, la música nunca he dejado de hacerla, y paralelamente a mi trabajo como docente siempre hice la música y siempre estuvo Tilcara, ¿no? Entonces, y regresé muy muy contenta, además de presentar composiciones propias, ¿no? Porque la mayoría de las veces a lo largo de estos 30 años, 35 años con la música, yo interpretaba la mayoría de veces de autores, ¿no? De otras autoras y otros autores, pero uh-huh. Ahora últimamente me dedico a componer y estoy presentando mis canciones, ¿no? Mis propias letras y mis propias canciones. Así qué que placer. Estoy feliz. Bueno, nosotros, yo y otras personas tuvimos el gusto de conocerte en Tras la Sierra, en el encuentro, en algunos de los encuentros copleros que se hicieron en Los Hornillos. Vino tu hija también en una oportunidad, compartimos rondas. Sí, fuimos al encuentro. Fue muy hermoso también conocer tu voz y tus coplas, eran también tus creaciones. Vamos a escuchar en el programa a continuación las coplas diversas que vos nos compartiste en esos encuentros. Y que es un mensaje muy potente en el marco de esos de los encuentros más tradicionalistas, ¿no? Claro, que son exactamente. Patriarcales. Es como revolucionar un poco también eso, revolucionar el folclore, lo popular también, ¿no? Eso es la intención también y mi objetivo con las canciones que yo estoy escribiendo o las coplas que quiero decir, es eso, revolucionar un poco y que no sea tan cerrado y tan machista y patriarcal, ¿no? Bueno, que, cuando sucedió que Miguel Paso, sí, perdón, contame. De paso le digo, bueno, estos temas nuevos están ya en las plataformas, así que lo pueden encontrar ya en la grabación, así que ahí para la gente que nos está escuchando, los pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Buscan Cristina Paredes y van a poder escucharlo y nosotras también. Bueno, vamos a despedirte del aire, vamos a escuchar las coplas diversas, que ya la andan cantando otros cantores y cantoras por ahí, de Cristina Paredes. Sí, eso. Y a lo largo del programa compartimos otros temas tuyos. Te agradecemos muchísimo por la comunicación, Cristina. Muchísimas gracias, les mando un gran abrazo y muy lindo el programa, así que sigan adelante. Muchas gracias. Te esperamos por acá cuando gustes. Abrazo. Gracias. Gracias, gracias. Ella y ella, él y él, tantas formas de querer. Ella y ella, él y él, tantas formas de querer. Ay, ¿por qué odian, tanto odian? ¿Por qué no? Ay, ¿por qué odian, tanto odian? ¿Por qué no nos dejan ser? Yo soy libre de quererte, palomita, cara y luna. Yo soy libre de quererte, palomita, cara y luna. Con amor somos más fuertes, la somos una, con amor somos más fuerte, las dos juntas somos una. Ella y ella, él y él, tantas formas de querer. Ella y ella, él y él, tantas formas de querer. Señor, no se asombre por lo que tenga que ver. Oiga, Señor, no se asombre por lo que tenga que ver. Yo no molesto a nadie, mi orgullo es solo querer. soy libre de quererte, porque no me dejan ser. Yo soy libre de quererte, porque no nos dejan ser. Porque no nos dejan ser. Porque no nos dejan ser. Bueno, volvemos al piso después de haber escuchado a las coplas diversas. Qué hermoso, qué lindo que estuvo. Lindo. Hermosa Cristina Paredes. Cristina, sí. Un gusto. Sí. Qué fuerza, ¿no? Y cómo el feminismo, la política atraviesa todas las culturas, ¿no? Originaria. Y fue relatando cómo se vinculó con las calles, con la protesta, con el Ni Una Menos, después con la política, cómo... No hay jubilación para eso. No hay jubilación. Yo creo que para que las que militamos no hay jubilación. En este momento, la verdad que no hay jubilación. Hay que estar en las calles, hay que estar. Sí. Y se la vio muy hermosa. Ahora vamos a escuchar un audio que tiene que ver con una causa donde una fiscal arma una causa injusta, pero aparte de eso, se presenta para en la organización de Ni Una Menos en Esquel, se presenta para dar una charla. Ah, mira. Pero no fue tan livianita la cuestión porque ahí se juntaron mujeres y disidencias mapuches y empezaron a cuestionar esa participación de ella en aquel caso, ¿no? Donde había sido fiscal. No se quedaron calladas las compañeras mapuches. No, para nada. En la causa injusta y racista en la que fue penada Victoria Núñez Fernández. Sí. Y esta fiscal se llama María Botini. Así es. Así que escuchamos el audio y ahí nos enteramos un poco más. Llegó la policía, me tiró al piso y cuando yo pedí como que sean mujeres y traten como esa parte, fue totalmente violada. O sea, me rodearon un montón de varones bajo ese allanamiento que vos mandaste a pedir en una causa del 11 de febrero. No sé si te acordás, María Botini. Sí, me acuerdo. Bueno, y ahí en todo ese proceso de el allanamiento violaron muchas referidas al género y a las infancias. Infancias que también eran mujeres. Y todas ellas, en ese contexto de derechos, fueron todos vulnerados y violados. Y cuando hicimos la denuncia, como que todo eso no fue tomado en cuenta porque nosotras somos mujeres, pero mapuche. Y ahí cambia. Ahí ya la violencia de género, Ni Una Menos, todo esto tiene otro impacto. De hecho, hoy mismo, Ni Una Menos, planteo que estaba en desacuerdo que vengas a plantear esta charla porque estás teniendo un montón de conductas racistas y no teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con nuestros derechos. No, porque también hay que reconocer que vivimos en un estado racista y violento. Al Cuidando lo hacemos entrelazadas con vos. Escucha, escúchate. Que suena el Cuidando. Cuidando el buen vivir hasta las 19:30. Bueno, nos fuimos del norte al sur, realidades diferentes, pero la potencia, ¿no?, de poder parar a una fiscal y decirle que no había hecho, no tomado los recaudos necesarios. Estás acá en Ni Una Menos, pero no tomaste los recaudos necesarios cuando sí era necesario que te pongas las pilas. No sos, ¿no?, coherente, ¿no? Porque a veces se habla o se hacen eventos para quedar bien, pero en la práctica cotidiana, más de una funcionaria pública, la coherencia, mínimamente con cumplir con los requisitos de la ley que hacen al respeto de los derechos humanos. Pero la justicia está como humanos. Naturalizado el atropello, ¿no? Es como que es lo corriente, atropellar y no darse cuenta que hay algo que no estás viendo, como fiscal, como jueza o como lo que sea. Y qué fuerza estas mujeres ahí repudiando, ¿no? Levantando la voz, diciendo todo muy de frente. Y me encantó, porque la fiscal se tuvo que callar la boca y retirarse, les cuento. O sea, claro. así siguió la historia. Me parece bien que por lo menos se intervenga y diga, bueno, acá no va más esto no es así. O sea, señora, usted está equivocada, retírese. Digamos que si no, las cosas transcurren y nadie frena ni nadie plantea qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. O sea, tan básico como eso. también tiene que ver con una grupalidad, ¿verdad? Y esta reacción de cuando tocan a una, reaccionamos todas. Eso se puede suceder cuando hay una grupalidad, ¿no? No había una persona sola frente a la fiscal, había toda una audiencia escuchando sobre ese tema que le parecía importante, y en ese marco fue el reclamo. Tal cual. ¿Volvemos para el norte? Vamos hacia Perú en este caso, ¿no? Sí. Sí. Si hay injusticias, que las hay, ¿no? Vamos a escuchar un audio que nos relata sobre cuestiones que le suceden a las mujeres o le sucedieron a las mujeres en Perú. El Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar se implementó oficialmente para realizar un control poblacional sobre la pobreza entre los años 1996 y 2000. Estaba dirigido a mujeres pobres viviendo en la ruralidad. Lo dice la perita Kimberly Tydon, no era eliminar la pobreza, sino eliminar a los pobres, apuntó Joana González, abogada del Centro de Derechos Reproductivos. La también abogada María Isabel Sedano concuerda. El programa violó los derechos humanos a la planificación familiar, al libre consentimiento previo, libre e informado, a la salud y a la vida. El caso de Celia Ramos Durán ha logrado visibilizar de manera categórica las esterilizaciones forzadas ocurridas en Perú durante la década de 1990, como parte de una política sistemática de violaciones a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, en la que se documentan al menos 270.000 víctimas. Esta práctica no consentida constituyó el rostro más desalmado de la dictadura perpetrada por Alberto Fujimori, que terminó con la vida de al menos 18 mujeres, entre ellas Celia Ramos, mujer campesina esterilizada forzosamente a sus 34 años. Tras varias décadas de impunidad, su caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. González remarcó que las esterilizaciones llevadas a cabo sobre los cuerpos femeninos tuvieron una clara veta discriminatoria, coercitiva y violatoria de los derechos humanos y reproductivos. No estaba garantizado el consentimiento informado de estas mujeres. A Celia la presionaron en múltiples instancias sin explicarle bien de qué trataba la cirugía y los riesgos que tiene todo procedimiento quirúrgico, sin tratar de procurar bien su consentimiento. Se las presionó para que se vaya al puesto de salud y se realice la cirugía. Durante la audiencia, el Estado negó que los derechos hayan sido parte de una política sistemática. Se les ha dicho que no es cierto que hayan sido obligadas a esterilizarse, sino que lo hicieron por voluntad propia, que casos como el de Celia y al menos otras 17 mujeres que fallecieron fueron un accidente o temas de mala praxis, sostuvo De León. Si bien no es el primer caso de esterilizaciones forzadas en llegar a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, dado que existe un antecedente en Bolivia. El caso peruano, por su plan de sistematicidad y alcance, constituye un crimen de lesa humanidad. El fujimorismo y la coalición dictatorial en el Perú son negacionistas y terruqueadores. Tienen el poder económico y político para propalar su negacionismo. Sin embargo, no pudieron contra un movimiento de memoria histórica que las víctimas y sobrevivientes han forjado y que los movimientos feministas y de derechos humanos acompañamos, esgrimió Sedano. La enorme repercusión y visibilización del caso de Celia Ramos supone un fuerte precedente y una enorme representatividad tanto para otras mujeres víctimas de esa práctica como para sus familiares. Bien, crudo, crudísimo, ¿no? Una realidad tremenda. Cómo el patriarcado también azota contra la pobreza, contra los pueblos originarios, contra las mujeres, contra las diversidades, de una manera atroz, ¿no? Sí, en la voz de Valentina, que agradecemos que nos haya prestado su voz para comunicar es una noticia tremenda, pero también es una noticia que muestra la lucha de las mujeres organizadas y este cuestionamiento a las esterilizaciones forzadas en Perú, que buscaban el control de los cuerpos de las mujeres pobres en los 90,

y te digo ni una menos, porque vivas nos queremos. Cuando toquen a una, nos organizaremos. Nuestra fuerza hará que la tierra temblemos. Nuestra fuerza hará que la tierra temblemos. Nuestra fuerza hará que la tierra temblemos. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este arenal hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Hola querides, acá Ru con una nueva columna de Vengo a Incomodar. Buenas tardes, buenos días para quien está escuchando del otro lado. Muy contento de seguir acá apostando por la construcción colectiva de nuestras voces y la escucha de lo que queremos decir desde acá, desde este territorio, tras la sierra, las chacras. Después de la noche más oscura del año, este solsticio de invierno, para algunos nos da un espacio para intencionar, festejar y reapropiarnos de este tiempo que es el invierno. Creo que todas las semanas hay una noticia o un acontecimiento que nos deja medio en una parálisis y siento que están siendo tiempos sumamente difíciles de navegar. Creo que la única manera es seguir atándonos a lo que nos haga posible resistir, organizarnos y seguir creyendo que pase lo que pase, la vida prevalece. Bueno, con estas palabras damos inicio a esta columna Vengo a Incomodar. Bueno, esta vez tengo el placer de convocar la voz de una compañera, Gisela Podestá, más conocida como Fuji, en nuestros ámbitos más íntimos. Estoy muy contento de que se acerque su voz acá. Para mí ella es una persona muy valiosa en el ámbito de la cultura, del teatro, pero también de la apuesta por habitar las calles y la organización colectiva de una manera que vaya generando otras ideas, otros modos y otras posibles maneras de habitar el mundo. Hemos sido compañeras desde ya hace muchos años en distintas organizaciones. Creo que es una mente muy lúcida, una persona muy tierna y alguien con quien siempre es un placer ponerse a discutir. Creo que es muy importante que no dejemos de hacer uso de esta hermosa costumbre que es ponernos a conversar y discutir e intercambiar ideas en vivo. Creo que es un mecanismo que le juega en contra a un individualismo reinante. Y esta vez con Fuji vamos a hablar de el museo, instalación, obra poética a Charly García, que ella y unas compañeras estuvieron organizando y presentando hace muy poquito. Cuando le propuse traer su voz a esta columna, había un montón de cosas de las que podíamos hablar y elegimos esta porque siento que también es importante darle lugar a estos pequeños roces con el arte y la vitalidad que nos hacen sentirnos vives y dejar algunas de las oscuridades y charlas y debates sobre un montón de temas que podríamos tocar desde la desfinanciación total del teatro hasta la organización del 3J, pasando por nuestro activismo en Casa Diversa. Elegimos hablar del Museo de Charly porque también queremos hacernos un mimo y compartir esto que también hacemos y que creemos que nos abraza. Mi primer encuentro con la obra de Charly sucedió más o menos entre mis 8 y 9 años. Llegó de la mano de mi tía Norita, ella es muy fanática de Charly y lo iba a ver desde muy, muy chica. Y las primeras veces que lo escuchamos fue en el auto. Mucha de nuestra historia sucedía viajando en el auto, de un lado para el otro. Y ahí hablábamos las cosas más importantes de cada una y la tía Norita me iba mostrando mucha música. Y así fue que conocí a Charly en esos viajes eternos. Lo empecé a escuchar por primera vez, hasta que a los 9 me llevó a mi primer recital. ¿Y cómo surgió la idea de armar este museo? Bueno, que en realidad es un templo, es una instalación también, es un hecho teatral. Todo eso junto, todos esos condimentos confluyen en este evento que no sabemos bien qué es o que va cada vez tomando más forma. Y esto surgió en una noche de salamandra y vino con mi amiga Danu, que nos juntamos a celebrar la vida y yo le empecé a mostrar todos los tesoros que tenía de Charly y nos miramos y nos dijimos, esto merece un museo. Así que convocamos a Pato y Steffi, que son otras amigas, 3 artistas plásticas y yo, y empezamos a soñar con este evento. Y así, como suceden las mejores cosas que hacemos en la vida, ¿no? Cuando nos juntamos con amigues en ronda a pensar la vida. Así que empezamos a soñar con esto, a jugar con un montón de objetos, empezamos a pedir CDs, vinilos, cassette, y empezamos a hacer lámparas de vinilos, muchos objetos con cassette, con muchos objetos analógicos, a jugar con el paso del tiempo y con ese viajar a otra época, ¿no? Donde la música sonaba de otras maneras. Así que dentro del templo puedes encontrar eso, encontrarte con Wattman, estar escuchando una grabación muy vieja de Charly, bueno, estar viendo programas, revistas, entradas, además de muchas historias que creo que son lo que enriquece a este templo. Así fue que empezamos a soñar con este viaje que es Charly García en la vida de alguien. Lo más preciado que hay en el museo, templo, instalación, hay varias cosas, pero una, bueno, voy a nombrar un par. Una que es muy, muy, muy especial, es una entrada del año 1977 de La Máquina de Hacer Pájaros, una de las bandas de Charly, cuando tocó en el Luna Park, y fue la entrada a la que fue el recital, que fue mi tía Nora la que me hizo fana de Charly, a mí también. A sus 16 años ella fue a ese recital. Cuando yo tenía 15 me regaló la entrada. Además, en el museo podés escuchar un audio de la voz de mi tía Nora contando todo el escrito de ese recital. Ella escribió en su diario íntimo todo lo que había sucedido ese recital. Esa mirada de esa vivencia de una chica de 16 años en el año 77, en plena dictadura en la Argentina, en su propia voz y su vivencia, contado cómo fue ese recital de La Máquina de Hacer Pájaros. Esa entrada es uno de los objetos más preciados que tengo. Después también puedes encontrar la colilla de un cigarrillo de Charly fumada por él, que junté yo en un recital. Puedes encontrar pasto de la cancha de Boca cuando Sui Generis volvió. Puedes encontrar los brazaletes, el rojo y el negro, originales de esa época. Y muchas, muchas, muchas cosas más. Muy pronto vamos a estar contando las nuevas fechas de este templo, museo, instalación teatral. Vamos a organizar una visita en cada pueblo en el Valle. La idea es que recorramos lo más posible todos los pueblos, llevando este museo, esta historia que se sigue construyendo, estos objetos que tenían historia y van a seguir construyendo historia a medida de que este museo visite algún pueblo. Tenemos un Instagram que es fanática.charly y ahí pueden enterarse de las próximas fechas. Bueno, y para este altar blasfemo de la Via Yala que venimos construyendo en este espacio, un altar blasfemo porque incluye personajes de la comunidad diversa de este nuestro territorio que están vives y otros que ya han dejado este plano material haciendo camino y recorriendo todo este devenir mutante que nos pertenece a las colectividades LGBTQ+. Esta vez en este altar blasfemo quiero convocar una voz muy cercana, una persona que a mí me enseñó desde lo cotidiano y desde las conversaciones de cocina y desde los viajes y desde el oficio maravilloso de hacer un programa de radio, en qué consiste una forma de construir feminismo comunitario y una forma de poder interpelarnos como compañeros de casa, compañeros de militancia, compañeros de trabajo. Esta persona es Adriana Guzmán. Me llenó de orgullo y alegría escucharla en el programa o mientras hacíamos esta entrega del Cuidando. Y siento que Adriana Guzmán no solo es la representante de el feminismo comunitario a nivel latinoamericano. Siento que es una gran sembradora de pequeñas posibilidades en las que muchos pudimos reflejarnos como lesbianas en su momento, como feministas, Adriana construyó una presencia en las calles paceñas en Bolivia y construyó desde un lugar, un barrio muy popular, espacios de pensamiento para muchos jóvenes que necesitábamos espacios de construcción. Y es así que celebro haber compartido tanto tiempo de nuestras vidas juntas. Les voy a leer un pedacito de un texto que encontré. Racismo es mi abuela materna migrando a la ciudad y sacándose su ropa tradicional para que mi mamá entrase en la escuela y aprendiera a leer, porque las hijas de las aymaras no podían estudiar. Bueno, y ahora es el fin de esta columna. Les dejo muchos abrazos y cariños y escuchamos un pedacito de la canción de Nina Uma, rapera boliviana. Un placer haber estado con ustedes. Yo creo que les molesta nuestra protesta, que el pueblo ya no cree en sus mentiras, en sus cuentos. Es la razón de sus actos violentos, de sus aires de grandeza. Es una de sus armas para defender toda su riqueza. Riqueza que acumulan gracias al trabajo de hermanas y hermanos que trabajan muchos años. Y aún así, al originario, al campesino, al obrero, a la empleada en su casa, al zapatero, al mesero, al boceador, al cargador, a la cocinera y a la casera, a los tracachitos con el rostro tapadito, a todos ellos los ven de lejitos, no los quieren cerca, quizás les recuerdan sus delitos. No los quieren cerca, quizás les recuerdan sus delitos. Bien, abrazamos ahí a Ru y a la columna hermosa que siempre nos trae. Volvió a nombrar a Adriana Guzmán, una referente para ella, medio familia. Nos encanta compartir esta... Sí, le agradecemos también, ¿no? Por la columna Vengo a Incomodar. Está muy bueno eso, así nos movemos en estas tardes tan frescas. Hay que desarticular un poco. Y tuvimos también, nos vino a mover un poco porque trajo la experiencia de la música, como del bueno, arte. Se necesita el arte y el goce también para seguir militando. Sí, tal cual, súper importante. Bien, y nos vamos ahora a no otro tema, porque estamos en el medio de lo mismo, feminismo y transfeminismo de la Vía Yala. Y ayer hubo una nota hermosísima en Sonámbules, con Juana y Ale, que trajo a una compañera, a Noelia Carranza, periodista. Es del equipo de comunicación de La Via Yala. Uh-huh. Estaba presentando una capacitación, un curso que va a haber, que ahora les vamos a contar bien. Pero nos encantó su mirada, por qué comunicar y por qué comunicar con la mirada de La Via Yala. Es muy rico lo que dice, por eso lo quisimos traer hoy a nuestro programa para volver a escuchar, porque las cosas que nos gustan hay que reforzarlas, hay que escucharlas muchas veces. Seguro. Y tenerlas muy presentes. Así que nos dejamos con Noelia Carranza, después le contamos un poquito más de dónde es y eso. Nosotros entendemos el periodismo descolonial como una construcción desde los saberes propios que tenemos en este continente. En este caso, desde los territorios de cada uno. Y entendemos también que al posicionarnos de esa manera, estamos comprendiendo algunas lógicas que se plantean desde un sistema, que en este caso bueno, es el sistema capitalista, que existe un imperialismo, que existen afectaciones a la naturaleza por grandes conglomerados de medios o fondos que se ocupan específicamente de hacer esas cuestiones, ¿no? De generar negocios, digamos, con nuestra naturaleza, y también de darle un valor a las personas, sean campesinos, indígenas o sociurbanas, como sujetos políticos. Entonces, que no es que simplemente el indígena o el campesino es un ser folclórico que se viste bonito y que habla bonito en determinados momentos, sino que también tienen proyectos políticos, ¿no? Que es lo que nosotros conocimos o confirmamos a través de conocer a distintos movimientos que están dentro de la Vía de la Soberana. Y que esos proyectos políticos pueden ser viables en los distintos territorios donde estas personas vivan, ¿no? Al considerarnos, si querés, dentro del plano descolonial, también entendemos que la fragmentación de las luchas hace que muchas veces esas luchas no puedan o se permanezcan en resistencia, ¿no? Y no puede haber una unión o un trabajo colectivo donde de alguna manera creativa, digamos, se pueda llegar a una organización, ¿no? Muchas veces se romantiza lo que son las comunidades campesino-indígenas y en realidad es como, o sea, son comunidades y las personas tienen intereses individuales, económicos, igual que todos, ¿no? Pero la diferencia quizás es que en muchos lugares obviamente se entiende el valor de la tierra, el valor de los productos o de los alimentos, de los animales, existe otra empatía, pero también la forma de organización quizás es mucho más duradera porque se entiende que hay muchas cosas que confluyen en ese modo de organización, ¿no? ¿No? Que no es que al ser, no sé, por decir 15 familias, unas mujeres van a estar ocupadas en plantear los derechos de su bordado o su ropa, las otras van a estar ocupados en el cultivo y así sucesivamente, sino que comunitariamente, generalmente una vez al mes, se reúnen y debaten estas distintas cosas para llegar a acuerdos comunes, ¿no? Obviamente hay situaciones en que participan unos más que otros, pero el comprender que es todo parte de lo mismo, ¿no? Eso también creo que tiene que ver con el periodismo descolonial o con lo que nos interesa a nosotros transmitir. Bueno, a partir del 27 de junio, entonces, toda persona interesada en desmontar los relatos del periodismo hegemónico y construir narrativas desde los territorios puede participar de esta formación, que será una vez al mes a las 19 horas, los viernes. Se llama Periodismo Descolonial en Defensa de Pachamamay. Bien, Noelia Carranza es periodista, ahora vive en Argentina, en Buenos Aires, pero es boliviana, de Tarija, y me contaba hace un ratito que le pregunté de dónde era, qué sé yo. Dice, yo soy de un pueblito campesino, Rumicacha. Dice, y a nadie que viva allí se reconoce como originario, no les gusta reconocerse. Es todo un tema, ¿no? El rechazo social, la discriminación tan enorme que hace que uno deje de reconocerse de dónde es y para estar en algunos lugares hay como que desdibujar su cultura. Y la identidad, ¿no? La identidad y bueno... me sí, lo decía y yo le dije, uy, qué tremendo. Y me dice, bueno, son procesos, hay que respetarlos. Lo que traía Ru, por ejemplo, de Adriana Guzmán, de que su abuela tuvo que sacarse la ropa campesina. Bueno, también me viene mi abuela de familia portuguesa, que no le enseñaron el portugués para que no la discriminen. Acá, bueno, pasa con diferentes culturas. Así es. Tremendo. Bueno, eso es estar en este mundo, ¿no? Y invitamos a estar en lucha, a estar atentas, a no tener que desdibujarse, sino poder ser tanto la diversidad como pueblos originarios o quien sea, poder ser tal cual somos y como queremos ser sin ninguna traba. A eso invitamos desde este programa. Eso pensamos que es un poco cuidar el buen vivir, ¿no? Sí, y a través de nuestras diferencias poder armar un colectivo, ¿no? Para salir de estas cuestiones que estamos viviendo, de estas formas de odio y de, bueno, discriminación, de todo lo que ya sabemos, ¿no? En esto de que lo que hablamos siempre, esta construcción colectiva con nuestras diferencias. Abrazarnos en la diversidad y en el respeto, por eso hablamos pluralmente de feminismos, de transfeminismos, sí, de cosmovisiones. Invitamos a la amorosidad un poquito, ¿no? A verse con otros ojos, a ponerse esos anteojos de buena onda. Que nos salga también a todos. También invitamos a escuchar un programa también que es bastante nuevo en nuestra radio, de Laura Méndez. Se llama Ser Protagonistas y sale los lunes a las 12 del mediodía. Y es de comunidad originaria de Jujuy. Hace notas muy actuales con todo lo que está pasando en la zona del norte. Es muy rico el programa y se retransmite los sábados también a las 12, o sea, los lunes y los sábados a las 12, el mismo programa. Laura Méndez, una trabajadora de la comunicación hermosa, con una agenda y una capacidad de producción impresionante, así que, bueno, un aporte más, ¿no?, a este feminismo de Via Yala. Y no, ¿y cuántos programas? Che, epa, qué bien, ¿no? La FM en las chacras. Epa, ¿cuánta epa programación? Hermosa. Y desde el próximo programa tenemos operadora nueva. Ya se enterarán. Así como ahora Ale nos hace señas que cortemos acá. Redondeando. Va a ser Laura va a ser la próxima que va a hacer las señas. Una vieja ahí, querida, conocida y amiga de la radio. Para redondear les contamos que pueden seguir escuchando Cuidando el Buen Vivir todos los lunes a las 18 horas por FM Las Chacras. Los martes la retransmisión en FM Sierras al mediodía y también en el archive de donde están todos nuestros programas subidos, al que pueden acceder mediante Radio Las Chacras 104, que es nuestro Instagram. ¿Alguna cosa más nos quedó, compañeras? No, a mí no, ya nada. Chau. Abrazarnos en este aire. Invitar a seguir escuchando a Cristina Paredes en su último tema. Sí. La Canastita. Así es. Hermosa. Y todo lo que quieran escuchar de Cristina en las plataformas musicales. Bueno, chau. Chau. Gracias. Adiós. Siempre vidita y que son mis amores. Y